Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Y aquí estamos en Y todo por una manzana, un viernes así gris y con Mari aquí mismo, recién vuelta. ¿Cómo estás? Muy bien, te veo y me da envidia tu tono bronceado. Con mi tono caribeño. Vengo llena de sones. Llena de sones. Y rones. Así es. Bueno, ahí estamos acá en arinfo.com. En nuestro magazine cultural. Y creativo. Y con esperemos. Con un viernes así, un poco fiaca, ¿no? Que da para estar tranquilos. Para quedarse en la casa, escuchar la radio, escuchar a las amigas que están del otro lado. Exactamente, no andar por ahí, la calle, claro. Mojándose y perdiendo el tiempo. Y estamos en esta radio con la operación técnica de Pablo Guardia. Gracias, Pablo. Y bueno, mándanos algo al WhatsApp, al Facebook. Pusimos una guía de lo que podíamos hablar hoy. Así es, una. Nosotros generalmente elegimos una palabra, hablamos sobre esa palabra, ponemos música sobre esa palabra, contamos, nos derivamos, nos hace ir por diferentes caminos, empatizamos con la palabra. Y hoy justamente, ¿cuál es la palabra? Hoy la palabra va a ser palabra. Apa. Dijimos, bueno, en alguna de nuestra vida del programa, en otras emisoras y demás que hemos tenido, hemos trabajado con la palabra esta, y la verdad que la palabra da para mucho. Además, es nuestra herramienta en la radio. Exacto. Así que yo te voy a proponer empezar con algo que encontré, lo encontré en internet, se publicó en el 2012. Soy todo oídos de tu palabra. Es de un tal Rovira y a mí me gustó. Entonces te dije, bueno, en vez de empezar con el significado, dale, te cuento. Cambiamos. Las palabras son nuestro vehículo de contacto con la realidad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Estás de acuerdo. Es uno de los vehículos. Gracias a ellas tomamos conciencia y simbolizamos lo vivido. Las palabras nos brindan además la posibilidad de darle significado a toda experiencia, desde lo más banal hasta lo más trascendente. Las palabras nos ayudan a dar un sentido de la vida. A mí me gustó. No sé a vos. Gracias a ellas creamos, exploramos universos reales, imaginarios. Son un puente para conocer y reconocer al otro, descubrir sus matices, su humanidad. Son también el vehículo para llegar hasta nosotros mismos y son, paradójicamente, también una herramienta para tomar distancia de los otros, alejarnos y desahogarnos. Y nos permiten acercarnos y alejarnos, gestionar distancias, entregarnos o partir. ¿Hasta ahí cómo la ves? Hasta ahí la vemos. Compartimos. Existen palabras que encierran experiencias, sentimientos, anhelos, incluso una vida. El nombre de la persona amada, el de los lugares de nuestra infancia, la letra de aquella canción que evoca un recuerdo. A veces una sola palabra es capaz de evocar recuerdos y emociones tan ricos e intensos como la propia realidad. Hay palabras que son sencillas, que son inmediatas, que son adecuadas, que son amables, que son un regalo, un te escucho, un gracias, un cuenta conmigo, un te quiero, y que pueden iluminar un momento difícil. Una voz amable y sincera es mucho más terapéutica a veces que cualquier medicina. Un gesto y una palabra adecuada pueden cambiarnos el humor en un instante. La palabra nos puede llevar a la risa, a la alegría, a la ternura, al humor. La palabra sorprende, conmueve, enternece y emociona. A mí me parece que le estamos dando un lugar ahí que se merece, ¿eh? Pero el poder más milagroso que tienen las palabras es su capacidad curativa. Con la palabra podemos aliviar dolores, lidiar con nuestras dudas, rabias, culpas, concluir duelos, sanar heridas, alejar miedos, liberarnos. Elegir las palabras adecuadas en cada momento es un ejercicio que nos puede transformar la existencia o abrirnos la puerta a escenarios interiores que jamás hubiéramos imaginado. Hasta ahí llego, después vamos a seguir hablando. Pero a mí me parece que, ¿por qué te decía que estaba bueno empezar con esto y no con la parte más técnica de lo que significa la palabra? Porque me parece que tiene un poco de todo eso, ¿no? Uh-huh. Es un arma poderosa, como diría. Mira, me acordé de una pequeña frase que dice Shakespeare en una de sus obras. Creo que es de Romeo y Julieta. Dice, dad palabras al dolor. La pena que calla murmura al corazón demasiado cansado y lo invita a romperse. Esa. Cuando vos dijiste lo de las palabras que curan, me acordé, ¿no? Bueno, cuando uno le pone palabra a algo, lo nombra, lo saca de adentro y le da un camino. Si te parece, sí. Para empezar a otra cosa que también nos hace bien, uh-huh. Vamos a decirle a Pablo que ponga el primer tema, después les Dale. Contamos quiénes son. No van a adivinar. ¿No van a adivinar? Sí. Bueno, Beatles. The World decía, di la palabra y quedarás libre, di la palabra y sé como yo, di la palabra que estoy pensando. ¿Has oído la palabra? Es amor. Esto me hace pensar a la cantidad de veces que se usan palabras como mágicas, ¿no? Claro. Cuando se dice un conjuro, cuando se dice abracadabra y pata de cabra, cuando se dice ábrete sésamo, como las palabras te abren caminos, te abren. Bueno, pero vamos a, contame. ¿Querés aprender algo vos, me estás diciendo? Claro, porque si hay algo que tiene que ver con la palabra es la etimología. Exactamente. Tenemos, así que contame. Por un lado, del latín viene una palabra que se llama parábola, que quiere decir comparar. Mira vos. Pero también tenemos otra palabra que se asocia a palabra, que es verbum. Y a mí me parece que esa refiere mucho más a lo que nosotros estamos usando, claro. Y me hace acordar a la Biblia, ¿no? En el principio era el verbo. Es como que las palabras pueden ocupar distintos lugares, tienen muchas clasificaciones y según cómo las uses, cumplen una función. Las palabras tienen un significado que tampoco es totalmente fijo. Depende de qué tiene al lado, qué tiene adelante y de qué manera lo decís. Claro. Una entonación le cambia el sentido. Un contexto le cambia el sentido. Las palabras las llamamos, según sus funciones, pueden ser un verbo, que es una acción, un sustantivo, que se refiere a una cosa, un adjetivo, un adverbio. Y también hay palabras que las podemos medir, que no es lo mismo que medí tus palabras. Medí tus palabras. No, cuando quiere decir a alguien, cuidado con lo que vas a decir. Las palabras pueden ser pequeñas, breves, monosílabos, pueden ser bisílabas, trisílabas o multisílabas. Hay palabras muy largas que vos por ahí habías anotado. Sí. Un tipo electroencefalógrafo, una cosa así. Y bueno, ¿Qué es lo importante, me parece, de la palabra? 23 letras tiene. Electroencefalografista. ¿Viste? ¿Viste que hay en... tiene dos. Que hay, que en Estados Unidos se usan mucho los concursos estos de deletreo. Ah. Si tenés que deletrear esa, te va a llevar un tiempito. Pero, ¿qué es lo importante de la palabra, no? Porque vos hablabas, las palabras son algo simbólico, cuando en todo esto que leíste al principio. En verdad, es eso, la palabra es lo que transmite la capacidad humana de haber simbolizado, que las cosas tienen nombre. Y cuando uno le puso nombre a las cosas, se aleja de las cosas en realidad, las puede pensar y se las lleva a otro lado. Si yo pienso en mi perro o en mi gato, no hace falta que esté ahí. Estoy en otro lado y lo estoy pensando, lo estoy simbolizando. Pero la palabra fue como la primera forma de comunicación donde se estableció algún tipo de código, donde se trató de encontrar alguna manera en que lo que yo decía para el otro tuviera algún significado. Eso a través del lenguaje, ¿no? Que ya es otra palabra que tiene que ver con las palabras. Exactamente. Una parte es el lenguaje, que es lo que comparte una comunidad, y dentro de ese lenguaje, que es como... con reglas. Claro, y toda esta bolsa de sistema, de un sistema, dentro de eso uno elige algunas palabras y con eso se comunica. Pero las palabras tienen una trampa, que es que no son unívocas, no quieren decir una sola cosa. Vos decís una palabra y el otro puede entender otra. ¿Por qué? Porque se construyeron con símbolos, se construyeron con interpretaciones. Por eso existe el chiste. Porque claro, hay algo que es la interpretación y el malentendido, el juego de las palabras, la llama que llama, lo más de Zamora. ¿Te acordás de esta? Sí, de esta? Sí, sí. Bueno, es eso. Es como, bueno, la palabra nos permite jugar. Por un lado está la parte comunicacional y simbólica, y a la vez, por otro lado, está la parte donde el ser humano toma eso y con eso juega, porque si no, ¿dónde estaría la libertad? ¿No es cierto? Exacto. Había un lingüista, Román Jacobson, mira qué seria que te lo digo, que había establecido, señalado, el doble carácter de las palabras, que es que por un lado pertenecen a un sistema de lengua establecido. Vos cuando te comunicás con tu comunidad no podés usar cualquier palabra, tenés que usarlas del código de esa comunidad. Pero a la vez las usás de una manera singular. Entonces, al usar de una manera singular, les pones tu creatividad. Es cierto que también, no sé, los adolescentes crean palabras, los jóvenes crean palabras. Y aparte, ahora con este tema de las traducciones y demás, se han generado... Y de la escritura en WhatsApp y todo eso, hay como... deletear. Totalmente. se crean. Igual viste esto que vos decías, ¿no? Cada región tiene su... su jerga. Su jerga, para uno una cosa es otra. Bueno, cuando uno viaja mismo dentro del mismo continente, ¿no? No ¿seguro? Estamos hablando de otros idiomas. Tal cual. Bueno, acá tenemos un lunfardo, tenemos palabras dentro de las provincias que varían. Y después tenemos las palabras que a veces tienen que ver con las patologías. Nosotros en psicología tenemos algo que... algunas definiciones que se llaman neologismos. Que cuando alguien con un trastorno psicológico usa neologismos, frecuentemente lo usamos como algo diferencial, como un diagnóstico diferencial. Está inventando palabras, pero de un grado de invención que no permiten que se comunique con el otro. Sí, que el otro no entiende lo que está diciendo. Claro, ¿no? Claro, claro. Mientras que los chicos muchas veces inventan palabras, pero lo hacen dentro de una posibilidad de comunicación. El que está ya en un cuadro patológico inventa y crea su propio sistema y se aleja de los otros realmente, ¿no? Yo te voy a invitar a escuchar un poquito más de música. Dale. Pero antes me encantó algo que habías puesto alguna vez, que decías que hay dos palabras que te abrían un montón de puertas. Sí. Que eran tira y empuje. Me encantó eso. Y le lutié, ¿no? Sí. Muy bueno. Así que bueno, vamos a escuchar a Carlos Varela en un temazo para mí de lo mejor. Sí. Una palabra. Una palabra. no dicen nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Este tema te decía que era el final de una película, no me acuerdo cómo se llamaba. Algo Denzel como El Protector, Washington, una cosa así. Re linda, re linda. A mí me gusta la versión de Lisha Peters, se las recomiendo. Uh-huh. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Es como que... Pero vamos a hablar un poquito de generalidades. A ver. Otra parte, otro tema que a mí me gusta mucho es, ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Estadísticamente, a ver, la palabra, por supuesto, la encontramos en todos lados de la web. Pero hay algo, y le voy a pedir a Pablo que me ponga de fondo el tema 3, que es un... algo, un recuerdo de la infancia, si querés. Yo lo cantaba en tercer grado con mi profe de música. ¿Qué es el diccionario? El diccionario tiene su conjunto de palabras con su significado. Entonces uno cuando quiere aprender palabras, yo me acuerdo que, no me acuerdo quién había escuchado que decía, yo para aprender realmente leo el diccionario todos los días y me aprendo un par de palabras todos los días. Yo no sé si ahora se usa, ¿no? Si siguen usando. Nosotros teníamos un diccionario chiquito que llevábamos al colegio. Sí, el Larús. El pequeño Larús ilustrado. De eso habla el tema. Es un tema de Mariana Walsh, ¿no? El vals del diccionario. Pero vos sabés que el diccionario tiene aproximadamente 90.000, más o menos, ¿no? Palabras. Y una persona culta e informada usa 500. Un escritor, nada, un periodista más, puede usar 3.000. Cervantes usó 8.000. ¿Sí? O sea, un re erudito. Ese es el de Real Academia Española. El de Oxford, ¿cuántas palabras tiene más o menos para vos? No sé, 100.000. 300.000. Más. Algo que a vos te va a gustar. Los perros están entrenados para escuchar 1.000 palabras. ¿1.000? Los entrenan, ¿eh? Un montón. Ni las que le hablan. O sea, si usamos 500 nosotros, ellos usan más, el doble que nosotros. Así que esto nos lleva a que cuando nos dicen que esto que vos decías, inventamos palabras, la verdad que no usamos bien el lenguaje. Y no. Es cierto, las palabras... Nos comunicamos a través de las palabras, pero por ahí nos podríamos comunicar un poco mejor, ¿no? Más precisamente, con más elegancia. Bueno, antes se usaba, ¿no? Las cartas, las misivas, la correspondencia era una manera... Yo creo que pero además el escribir... y ahora lo que pasa es que tenemos la escritura veloz. Claro, y las máquinas que 140. Corrigen, pero antes... había un virtuosismo y una seducción en esa palabra, ¿no? Y en el buen uso, ¿no? Claro. Y yo creo que la gente que, bueno, que por ahí trabaja y que narra y que... o que es periodista o que está en los medios... Bueno, no todos, porque hay desastres también. Pero me parece que deben ser los que más nos deben marcar el uso, claro, de la palabra, ¿no? Claro. Si hay algo. Pero con la palabra también nosotros vos jugabas. Sí. Yo era fanática de la Joker. Yo tenía una revistita llamada La Joker. Sí. ¿Y qué hacías? Crucigrama. Y hacía sopa, sí, sopa, la que encontrás las palabras de estas cruzadas. Ah, sí, sopa de letras. Crucigramas, anagramas, que era buscar una palabra que es lo mismo de un lado y del otro. Claro, ananá, sí, sí. Ananá. Ahora vamos Neuquén. A hablar un poco. Jugamos al Tutti Frutti. Bueno, esa, todo el mundo. En donde uno ponía diferentes frutas, verduras, conceptos, animales. Los anagramas son las palabras que se transforman en otras. Ajá. ¿Sí? No necesariamente capicúas. Pero, por ejemplo, enfriamiento y refinamiento usan la misma cantidad esa de letras. Mira qué original. Escalonamiento y ocasionalmente, te maté. Esa no, la tengo. Bueno, los crucigramas no tengo que explicar qué son. La sopa de letras. Mariano, ¿sí? Y armonía. También hay palabras que se inventan. Claro. Vamos de nuevo con la infancia. Vamos con la infancia. Supercalifragilisticexpialidocioso. Y había un personaje de Superman que tenía un nombre raro que era Mixiplix, que eran todas consonantes y que si lo lograbas decir al revés, rompías los hechizos que le hacían. Hay palabras que son acrónimos, que marcan algo, qué sé yo, la OTAN, ajá, el láser. El subte, el son siglas, digamos. Hay ideogramas, porque hay idiomas que en vez de usar palabras usan ideogramas que invocan una o varias palabras, ¿no? Como que refieren a varias ideas. Bueno, como y en los idiomas orientales. Exactamente. Hay palabras estas que son tipo, se llaman, en vez de capicúa, como dije yo, se llaman bifrontes, señores. Arroz y zorra, lámina y animal. Uh-huh. ¿Sí? Atrás y sarta. Hay palabras compuestas, abrelatas, matasuegras, paracaídas. Hay palabras que son largas, que ya las estuvimos comentando un poco, ¿sí? Y fíjense. Hay palabras eso. Heredadas, ¿no? Porque los lenguajes de cada zona heredan palabras de los pueblos. Nosotros usamos la palabra almohada, por ejemplo, que es una palabra árabe. Árabe, claro, claro. Y se van transformando. Claro, claro. Vos sabés que habíamos hablado alguna vez nosotros que hay una fundación que se llama Fundeud, que creo que es del BBVA. Uh-huh. Bueno, acá es Banco Francés, pero en España es BBVA. Que se votan por las palabras del año. En el 2014 la palabra fue selfie. ¿Sí? Como que es la palabra más popular. Es la palabra más usada, ajá, la palabra que marca más el año, como la representativa del año. Ajá. En el 2015 fue refugiados. Y sorprendentemente en el 2016, y más allá de cualquier ideología, la palabra fue populismo. Uh-huh. 2017 todavía no ha cerrado. Claro. Vamos a se ver cuál es. Se hace a fin de año, digamos, la... Exacto. O a mitad de año, creo. Pero me llamó mucho la atención. Si uno lee las tres, selfie, refugiados, populismo... Es que lo que decíamos antes, te digo tres palabras y por ahí a vos te disparé de todo en la cabeza. Armaron una historia. Y también hay otras cosas curiosas, como es la reserva de palabras, que hay un espacio virtual que es una organización, se llama Reserva de Palabras ORG. Uh-huh. Es un espacio virtual dedicado a la lengua. Intenta mantener vivas las palabras que han caído en desuso. Encontré dos cosas con respecto a esto. Esta reserva de palabras, sí, creo que lo maneja la Escuela de Escritores de Madrid. Y apadrinan a las palabras que están en peligro de extinción. Y por otro lado encontré algo que te mostré hoy, sí, sí, que se llama, y les recomiendo que entren, www.latiendadelaspalabrasolvidadas.com. Es un sitio muy gracioso, pero gracioso porque la gente es la que pone palabras y va diciendo todas aquellas palabras que no se usan más o que están olvidadas. Zafarrancho, mira. Miccionar, pusilánime. Tirria. Bueno, carajo, han dicho por ahí también. Sí, esa creo que no está tan olvidada. No, bueno, acá en España por ahí sí. Claro, pero bueno, ser. Pero es muy divertido. Rechupete, ogaño, bueno, fantoche. Miles. Y está muy bueno el sitio porque... Bueno, aparte tiene una gráfica muy interesante y está bueno. Así que te dejo... Sí, estaba pensando en la cuestión de cómo aparece la palabra y que la palabra de alguna manera tiene que estar relacionada con el tiempo. Porque cuando uno va diciendo una letra después de la otra, es como que tiene noción de la temporalidad, que el ser humano debe haber generado sus palabras junto con la noción de temporalidad, de no puedo decir una palabra arriba de la otra toda superpuesta. No. Tengo que armar una oración, tengo que esperar. Y tengo si que explicar. Por ahí antes hablaban así. Nosotros, José, comida. José. Bueno. Pero ahí ya es toda una elaboración. Te voy a hacer escuchar ahora un tema re ochentoso. A ver, ¿qué? Me encanta. Que se llama... Un clásico. Este es clásico de... Que se llama More Than Words, acá es Pablo. Cuando era ya la transición a los lentos. Sí, un temazo. Porque me encanta este tema y yo me río porque mi amiga acá lo estaba cantando así a garganta partida. Sí, no sé cuántos temas más tiene este dúo, pero a mí este tema me encanta. Bueno, yo te quiero contar un poquito antes de ¿Qué hacemos? Y además me parece interesante, coincide con un poco con lo que estamos hablando. En este momento comienza el 13 de mayo hasta el 7 de junio en varios museos, Museo Nacional de Bellas Artes, en el Centro Cultural Recoleta, en el Centro Cultural Paco Udaondo y en la Facultad de Derecho y Fundación Proa, entre otros, lo que se llama la Bienal de la Performance desde 2017. Es una bienal muy original, de teatro, de varias expresiones artísticas, que lo que tienen es que se producen únicas en un momento, digamos, cada función que vos vas a ver tiene una producción única. Y entonces son ambientes novedosos, climas que se comunican en ese momento. Hay especialidades variadas donde se mezcla todo tipo de artes visuales, el teatro, cuestiones sonoras, la danza, el video, la música, de todo un poco. Y en verdad es como una recomendación particular que hacemos, porque pareciera ser que es algo donde la inspiración y donde otras maneras de no usar las palabras, donde la comunicación artística está presente. La Bienal está dirigida por Graciela Casabé, que desde hace años está dirigiendo. Yo voy a ser menos culta que vos. No, mi amor, yo soy culta. Yo voy a ir a... Tengo ganas de ir a un lugar que tiene una sola palabra que lo identifica, que es una feria, que se llama Masticar. Bueno, también es pago, pero bueno. Para más información, bienalvlargap.org, y ahí van a encontrar todos los eventos en los distintos lugares. Y vos sabés que tenemos a nuestro... ¿Quién tenemos? A nuestro columnista especializado en artístico, cineasta. Ya que hablábamos de la Bienal, crítica. Y todo eso. ¿Estás, Pablo, por ahí? Sí, ¿cómo les va? Bueno, ¿cuántos títulos me dieron? Bueno, Pablo Volver, ¿cómo te va? Bien, muy bien. En una tarde gris ideal para ver cine, para escuchar música, para escuchar radio. Estuvimos hablando un poco acá de las palabras. Ay, bien, muy bien, Pablo. Tenemos ahí para remate final algo de Fontana Rosa, que vos sabrás de qué se trata. Pero bueno, contanos un poco... A ver, arte y palabras. Es tu tiempo. Cine y palabras, bueno, lo que me convoca más que nada cuando escucho la palabra palabra, uh-huh, o el sentido de la palabra respecto del cine, es un elemento esencial en el lenguaje cinematográfico, que es la palabra. Y que yo diría que a muchos lo asociarán al sonido. Recordemos que el cine nació mudo, ¿no es cierto? En 1895, con los hermanos Lumière, o antes. Hablábamos la otra vez, cuando estuve en el piso, del tema de cómo fue naciendo el lenguaje cinematográfico. Pero en realidad, la palabra estuvo presente en el cine antes de ser sonoro. Cuando pasó de ser un espectáculo de feria esencialmente documental o recreativo, y se comenzaron a contar historias en el cine, se empezaron a usar lo que se llamaba los intertítulos. Claro. Que eran placas que se intercalaban, claro, en la acción para, digamos, enriquecer el lenguaje y contar un poco lo que decían los personajes, claro, o relatar algo de lo que pasaba en la película que no era suficiente con lo que el director estaba tratando de contar. Como para orientar al espectador, digamos. Claro. Después, a medida que va avanzando en la calidad del cine, especialmente artística, ¿no? Porque al principio eran películas de cowboy o películas cómicas, donde interesaba mucho más el gag o la acción visual que la palabra. Pero cuando empiezan a llevarse incluso obras literarias al cine, que fue un fracaso terrible en la parte sonora, ahí es donde empieza a tener relieve el intertítulo, y a veces llegaba, en el caso del cine alemán, por ejemplo, que se desarrolló mucho, llegaba a tener mucha longitud, digamos, era un plomo. Era un PowerPoint. La palabra ya es como que el cine empieza a exigir el sonido. Y cuando llega el sonido, se produce allá por el año 27 en Estados Unidos con una película que se llamaba El cantor de jazz. Ah, sí. ¿No? Que trabajaba Al Jolson. Uh-huh. En realidad, la que primero llega antes que la palabra en el sonido es la música. Claro. Porque El cantor de jazz era en parte, digamos, muda y en parte hablada, pero la parte más importante era cantada. Uh-huh. Y curiosamente, hace poquito se anunció aquí en la Argentina que la primera película realmente sonora del año 30, si no me equivoco, en la Argentina fue reconstruida y fue reestrenada con una reconstrucción técnica restaurada, digamos. Y esa película se llamaba Muñequitas Porteñas. Y en realidad no era una película hablada, sino que era sonora. Es decir, había música y alguien cantaba. ¿Y qué era, de tango? Era de tango, claro. pero después dos películas de tango también. Fueron Tango y Los Tres Berretines. Una era de Argentina Sonofilm y la otra inauguraba lo que era Lumiton, el estudio Lumiton, en el año 33. Esas sí empezaron a ser habladas. El problema del lenguaje hablado en el cine era las terribles limitaciones técnicas que había, porque era terrible, el sonido era muy defectuoso, la banda de grabación era muy complicada, era muy, muy rudimentaria, la fidelidad era muy baja, y era un plomo también, porque el actor tenía que acercarse a un lugar donde tenían escondido el micrófono y hablarle a ese lugar. Encima, si estaba escondido en las ropas de una señorita, cuando la señorita se movía, hacía un ruido terrible, con lo cual el sonido hablado, digamos, en el cine, tardó más o menos 4 o 5 años en afirmarse. Igual yo creo que antes, más allá de lo técnico, lo que era el guión, deberían ser guiones re densos, porque uno ve... cuando vas a ver un clásico, tanto en cine o en teatro, ¿no? Tenés que seguirlo. A mí me pasó con La vida es sueño. Había que seguir esos textos, ¿sí? Cuando claro, la palabra escrita... Cine, digamos, la lucha permanente... Claro. ¿Cómo hacés por supuesto, para...? Recordemos el caso de Chaplin, que se negó a usar... los diálogos prácticamente hasta el final, porque él, si recordamos Tiempos Modernos, Tiempos Modernos era sonora, pero él no hablaba, porque además combatía lo que significaba el personaje popular que era el de Carlitos, que era todo mímica, digamos. Claro. Y bueno, y por ejemplo, el cine expresionista alemán de la época muda era una actuación exagerada donde se marcaban los gestos y las miradas, que era casi patética en algunos aspectos, pero que era necesaria porque había que expresarse sin hablar. Claro, claro. Entonces, bueno, todo eso va llegando a un equilibrio, y en algunos casos, bueno, también es interesante estudiar lo que pasó, por ejemplo, en el cine norteamericano, donde según el estudio que producía la película, era el lenguaje que se usaba. Porque, por ejemplo, la Metro-Goldwyn-Mayer producía películas para la familia, musicales, fastuosos, lujosos, para clase media alta, y entonces el lenguaje era casi británico, era un lenguaje, un inglés norteamericano culto. Uh-huh. Ahora bien, la Warner producía películas de gángster, como los de James Cagney o de Edward G. Robinson, que eran películas donde se hablaba el lunfardo, digamos, ¿no? Era, digamos... Lo mismo pasaba con los dibujitos animados. Había dibujitos animados que eran más cultos, digamos, que se podía hacer el caso de Disney. Y después estaban los atorrantes, que también era de la Warner. Digamos, Bugs Bunny era un gran atorrante. Y utilizaba... Buena palabra, atorrante, ¿eh? Claro, atorrante, que saben de dónde viene, ¿no? La palabra atorrante. No... Atorrante se le decía a los cirujas, a los marginales, en la década del 30, si no me equivoco, porque los caños, ellos vivían en los caños, en enormes caños de construcción, y esos caños eran fabricados por una empresa llamada Atorrant. ¿En serio? Sí. Me mataste. Y entonces eso le dio el nombre de Atorrante después. Y yo lo estoy usando para expresar un poco lo que significaba el lenguaje, que a mí no me gusta decir vulgar, yo diría más bien popular. Claro. Yo le voy a preguntar al otro Pablo, mientras Pablo está en conexión, ¿vos podés poner algo? Bueno, poné el de Julio Cortázar. Escuchó un minuto esto, Pablo. Pablo, vuelve. ¿Cómo no? Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de Romanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca plumia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoí. Volposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, perlinos y margos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas. Y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Gracias, Cortázar. ¡Qué genial! Vamos a comentar, Pablo, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí, escuché atentamente y me encanta. El capítulo, bueno, capítulo 68 de Riachuela. Claro. Y vos sabés que, ¿por qué? A ver, voy a... Independientemente que nunca terminé de leer Riachuela, siempre lo empiezo, lo de, bueno, cuando compré otra versión nueva. Nunca llegas al cielo. Nunca llego al cielo. Este ejercicio, tal cual te lo acabamos de escuchar, fue un ejercicio que a mí me lo dieron a vos también por ahí en el curso de locución. Ah, cierto. Y la que nos hacían hacer era contar esto, que son palabras sin sentido, sin involucionarse, empejunaban, trimarciato, marulos, evoé. Pero sí hay palabras que valen, que son los conectores. Claro. ¿Sí? Que son los conectores, cada vez, el cómo, el poco, el por qué. La entonación. La entonación que le das. Entonces, a mí siempre me gustó este el ejemplo este, porque sin saber, sin entender del todo las palabras, con solo entender algunos conectores y entender la forma y toda la expresión que le pone, podemos discutir por ahí si es un acto sexual o no, hay 10.000 maneras, bueno, pero de decir, hay una historia. Pero hay una historia. Entonces, qué poder, ¿sí? Y qué no poder a veces, claro, claro, tienen las palabras, y me parece uno de los mejores ejemplos. No, no sé qué te parece. Sí, a mí me encanta eso, y aparte que cuando las palabras se convierten en lenguaje. Y el lenguaje es una creación humana y es interpretativo también. Claro. Cada uno por ahí puede interpretar en este tipo de jerga, como podría llamarse, o dialecto que crea Cortázar en esta novela, un sentido diferente. Y todos tienen valor en este aspecto, ¿no? Sí, no hay uno que pueda determinar esto significa tal cosa, claro, ¿no es cierto? No, y aparte cuando no hay un absoluto, digamos. No, y aparte escucharlo por él, sí, como lo dice, que en realidad leerlo ya te da el sentido, pero escucharlo decís, qué loco, estoy, ¿no? Estoy entendiendo algo que no sé qué es, claro, pero estoy entendiendo. Sí. La verdad que sí, es... bueno, en el cine se da mucho esto y no con la palabra también, se da... Yo recuerdo mucho, y esto creo que viene a cuento también, una de las películas que más me gustó de Ingmar Bergman, que se llama El silencio, que es una historia muy oscura de un chico que va con su tía y su madre en tren a un país autoritario, estamos hablando del año 60, si no me equivoco, una película filmada en blanco y negro. Un país autoritario que puede ser asociado, de acuerdo al criterio que uno tenga, a lo que eran los países del este, los países, claro, comunistas en esa época, donde están, no se sabe qué país es y no se entiende absolutamente, todos hablan una lengua que no se entiende, pero está claro dónde estás y está claro lo que se quiere mostrar. Claro, claro. Y bueno, al buen estilo de Bergman, va volcando todos los dramas y todos los conflictos internos que tienen esas dos hermanas y el chico a través de esa visita a un lugar fantasmagórico y oscuro. Y hay una relación así medio extraña entre un mayordomo de un hotel terriblemente sombrío que se comunica con el chico jugando. Y no entendemos nada de lo que quiere decir, pero hay como un lenguaje que comunica el sentido de ambas personas. Y por eso se llama El silencio la película. Claro. Bueno, Pablo. Te vamos a silenciar, Pablo. Te agradecemos y estás siempre invitado, ya lo sabes. Bueno, muchas gracias. Espero poder ir al piso pronto. Cómo no, tus palabras serán bienvenidas. Seguí escuchándonos, quedan 10 minutos de programa y... Pero cómo no, me quedo escuchando. Dale. Pero un abrazo. Un abrazo y saludos a todos. Chau, chau. Chau, chau. Quiere decir algo, los ¿no? Plateros. Te doy la palabra, es una promesa. Ah, te doy mi palabra. Es mi palabra. Y no cualquier palabra. Te doy mi palabra que mientras te vayas de vacaciones voy a defender este espacio. Exacto. Como yo lo he defendido. Como lo he defendido. Claro, dar la palabra significa dar fe y dar confianza qué de cosa, algo, ¿no? Qué fuerte. Mira, y esto me lleva a un libro que te quería comentar que se llama Los duelistas, que es de un autor que se llama Joseph Conrad. Y es un libro hermosísimo, pequeño, que cuenta la historia de un duelo, digamos, al que es convocado un capitán francés por otro, por un tema menor, digamos, y por una cuestión más de orgullo y narcisismo que de otra cosa, y lo persigue durante toda la vida, y lo va desafiando y lo va provocando, hasta que finalmente el otro se cansa y acepta, Ferrod, el duelo, y dice, bueno, vamos a batirnos a duelo. El que lo provocaba dispara dos veces y falla. ¡Up! Y el que era provocado tenía el último tiro, digamos, para matarlo. Y en ese momento cierra la situación con una frase. Lo mata verbalmente, lo mata con una palabra. Entonces es como el efecto de las palabras, donde no necesito ir a un acto, porque una palabra en un momento justo tiene es una declaración, ¿no? Del mismo modo que alguien te declara caballero, te declara marido y mujer. Es una palabra, no cambia nada más que otro dice una palabra y cambia tu condición, ¿no? Sí. Estado civil. Ahí decíamos que había palabras que absolvían un veredicto. También, claro. Y otras que te condenan un diagnóstico o te salvan también. Las palabras tienen la fuerza de lo que hay detrás y de lo que uno interpreta, ¿no? También, ¿no? Porque hay palabras que asustan. Pero a mí me parece la técnica esta de todos los días aprender una palabra nueva, me parece que es buena. Hay que ponerla en práctica. Yo creo que hay que aprenderla y usarla. Porque usarla, ¿no? Aumentar los 500, ¿no? Lleguemos a 1000, por lo menos, seamos un perro. Hay un museo, ¿sabes? De la palabra. Ajá, ¿y qué dónde las tienen guardadas? Cuelgan en la pared. El diálogo entre las distintas culturas, ideas y religiones. ¿Y cómo es que las tenemos colgadas en las paredes? Sí, tenemos salón de las palabras perdidas, palabra. Salón de las palabras encontradas, salón de las bellas palabras, salón de las malas palabras hay. Ah, bueno, pero las malas palabras tienen, y creo que nos vamos a ir con esto. Uh-huh. En 2004, el querido escritor, dibujante, humorista, rosarino. Pensador. En noviembre de 2004, en el Congreso Internacional de la Lengua Española, se atrevió a algo fascinante, que fue hablar de las malas palabras. Creo que tengo tiempo, así que por lo menos algo vamos a hablar. ¿Hay una película de Almodóvar, Las malas palabras? No, se llamaba La mala educación. Ah, La mala educación. Bueno, venía. La discura. No voy a lanzar ninguna teoría. Un congreso de la lengua es un ámbito apropiado para plantear preguntas y eso voy a hacer. La pregunta es, ¿por qué son malas las malas palabras? ¿Y quién las define? Uh-huh. ¿Son malas porque les pegan otras palabras? ¿Son de mala calidad porque se deterioran y se dejan de usar? ¿Tienen actitudes reñidas con la moral? Obviamente. No sé quién las define como malas palabras. Tal vez, al marginarlas, las hemos derivado en palabras malas. Muchas de estas palabras tienen una intensidad, una fuerza que difícilmente les haga intrascendentes. De todas maneras, algunas de las malas palabras, no es que haga una defensa quijotesca de las malas palabras, algunas me gustan, igual que las palabras de uso natural. Yo me acuerdo de que en mi casa, mi vieja no decía muchas malas palabras, era muy correcta. Mi viejo era lo que se llama un mal hablado, que es una interesante definición. Como era un tipo que venía del deporte, entonces realmente se justificaba. También se le llenaba, también como se le llamaba, boca sucia. Boca sucia. Una palabra un poco antigua para que se pueda seguir usando. Era otra época, indudablemente. Había unos primos míos que a veces iban a mi casa y me decían, vamos a jugar al tío Berto. Entonces, iban a una habitación y se encerraban a putear. Lo que era la falta de televisión. Había que caer en esos juegos ingeniosos e ingenuos. Ahora yo digo, a veces nos preocupamos porque los jóvenes usan malas palabras. A mí eso no me preocupa. Que a mi hijo, que dice, él dice, perdón, no me preocupa que mi hijo las diga. Lo que me preocuparía es que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión, de grafismo al hablar. Como esos chicos que dicen, había un coso que tenía un coso y así le salió un coso más largo. Y uno dice, ¿qué cosa? ¿Qué coso? Yo creo que esas malas palabras les sirven para expresarse. ¿Las vamos a marginar o a cortar esa posibilidad de expresión? Afortunadamente ellos no nos dan bola y hablan como les parece. Pienso que las malas palabras brindan otros matices. Yo soy fundamentalmente dibujante, manejo mal el color, pero sé que cuanto más matices tenga, uno más se puede defender para expresar o transmitir algo. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza y por contextura física. No es lo mismo decir que una persona es tonta a decir que es un pelotudo. Tonto puede incluir un problema de disminución neurológica que es realmente agresivo. El secreto de la palabra pelotudo, que no sé si está en el diccionario de dudas, está en la letra T. Analicémosla. Anoten las maestras. Hay una palabra maravillosa que en otros países está exenta de culpa, como es la palabra carajo. Claro. Tengo entendido que el carajo es el lugar donde se ponía el vigía en lo más alto de los mástiles de los barcos. Mandar una persona al carajo era estrictamente eso. Acá apareció como mala palabra, al punto de que se ha llegado al eufemismo de decir caracho, que es de una debilidad y de una hipocresía terrible. Cuando algún periódico dice el senador fulano de tal envió a la M a su par, la triste función de esos puntos suspensivos merecería también una discusión en este congreso. Hay otra palabra que quiero apuntar, que es la palabra mierda, que también es irreemplazable, cuyo secreto está en la R, que los cubanos pronuncian mucho más débil. Y eso está en el gran problema que ha tenido el pueblo cubano en esta falta de personalidad expresiva. Lo que yo pido es que atendamos esta condición terapéutica de las malas palabras. Lo que pido es una amnistía a las malas palabras. Vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémosla al lenguaje que las vamos a necesitar. Me parece que es un final muy bueno. Nos vamos a ir. Tengo una frasecita de cierre. Dale. ¿Cómo el mundo no va a andar al revés? Si todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. Muy bueno. Nos vamos con Amaya Montero con palabras y felices vacaciones. Gracias. Y nos vemos el próximo viernes. Santa. Gracias. Chao. Palabras que anuncian las despedidas anticipadas. Explotan en mil pedazos cuando se callan, que suben por tu garganta. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.